FM sugiere Nuevos Aires. Que no son aires nuevos. No es hablar de cosas nuevas solamente. Sino de nuevas visiones sobre cosas que nos han pasado, que están pasando y que están relacionadas con hechos que ocurren en este momento. Por eso una forma, una nueva visión películas, así que a veces íbamos al campo, no sé, había como una cosa de una, porque nos sentimos muy bien ahí, muy bien que estábamos, aquellos lugares. Está, supongo que debe estar debajo de todo lo que la actualidad. Pero es muy difícil de ver. Historia que a lo mejor no lo es. No es para todos, que los cálculos tienen en la actualidad a veces como una especie de. Y entonces le asignan una superficialidad que no la tiene. A ver, venga, que me lastimé bastante, pero esas cosas propias de la casa. Por ahí, y con el auto estacionar donde no se debe, en aquella época no era, en todas partes. Una vez me olvidé la bicicleta, sí, la bici, ya me la olvidé. Bueno, al otro día la fui, estaba ahí, y me la traje. Aires, de alguna manera, yo lo relaciono con la idea de hacer una nueva visión de esos lugares, a repensarlos y ponerlos en la actualidad. ¿Qué son para vos Nuevos Aires? Nuevos Aires, para mí, o para cualquier persona, lo interpreto como la búsqueda de cosas nuevas, curiosear, ahondar, conocer, buscar cosas, buscar lugares, salir, por más que uno tenga una rutina, pero tratar de salir de la rutina, perder los miedos de los desconocidos, buscar el aire nuevo, como cuando vos abrís una ventana para que entre aire fresco a una habitación que está, que está saturada, ¿no? Entonces abrimos la ventana para que entren nuevos aires, ¿no? No tener miedo a los cambios, saber, hasta te diría, tener conciencia de en qué lugar estamos, qué podemos hacer desde nuestro lugar para que cada vez estemos mejor, que nos forjemos nuestro propio destino. Eso debería ser forma parte del nuevo aire para un joven. Forjate un nuevo destino y no esperes que te lo forjen los otros, porque te van a modelar. Hacételo vos el modelo. Te van a modelar y te van a tratar de contribuir. Y no necesariamente, a mí siempre me decían, ¿y por qué no te dedicas a la política tanto que vos hablas? Porque no sirvo para ser político. Si los políticos trabajan a las 10 de la noche. No me gusta, a mí me gusta una vida un poco más ordenada, pero desde tantos lugares vos podés hacer aporte. Yo me sentía, como te dije, por todos los lugares donde yo pasé en el trabajo, tratar de recibir lo que uno recibe del que está arriba de uno y del que está abajo de uno. Yo cuando entré al Sauce, de los que mejor aprendí, me ponía al lado de los obreros a trabajar al lado de ellos, para saber qué significaba el esfuerzo. ¿Me explico? Porque vos después tenés que discutir con el dueño de la empresa, pero este trabajo, no, usted no sabe lo que significa hacer esto, no sabe lo que significa hacer lo otro. Entonces, el nuevo aire es todo lo que uno busca todos los días. Agradecer lo que tenemos. Sabe que yo soy, si vos me preguntas si creo en Dios, yo te puedo decir, sí, estuve en colegio de cura. Vos sabés que independientemente de eso, de que yo estuve en colegio de cura, vos sabés que yo soy una persona, no sé si a vos te pasa, hay gente que le agradece a la Pachamama, al sol, a la luna, según distintas vivencias y culturas. No sé, llámale como vos quieras, pero yo necesito agradecer. ¿A quién? Llámale como vos quieras. Pero yo necesito decirle a la noche gracias. Gracias. Y al día siguiente, gracias porque me desperté. ¿No? Decir, en esto de decir gracias. Más allá de cómo te haya ido, ¿viste? Que hay sin sabores. Pero gracias por lo que tengo. No pensar en lo que te falta, ¿viste? Sino dar las gracias por lo que tenés. Que siempre te va a faltar algo, porque cuando siempre falta algo, entonces, por lo menos con lo que tenés. Pero el nuevo aire, abrir la cabeza, ¿viste? No todo es tan pragmático. Indagar, buscar distintas voces. En época en que tenemos que estar muy atentos, che, muy atentos a... Y se vienen tiempos, fuera del programa estábamos hablando de tiempos complicados, Juan, trabajos que pueden ser altamente reemplazados por máquinas. O sea, la humanidad tiene serios problemas. Continente, países de Europa totalmente envejecidos, que no hay gente joven que aporte a los sistemas de sostenimiento sociales, futuro. Son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Y son de difícil respuesta. No son de fácil respuesta. Yo creo que el consejo que yo le doy a la gente joven es que en el lugar en que estén, traten de tener el compromiso, ¿viste? El compromiso, no mirar el reloj, tampoco matarte, ¿viste? Pero eso de mirar la hora, no te fijes si le tenés que dar 5 minutos más, ¿viste? A tu tarea diaria, ¿viste? No, en eso no, ¿viste? Pero eso, para mí los nuevos aires son los aires que yo invento todos los días para estar para dedicarlo a la familia, para dedicarlo a mi casa, para dedicarlo a mí mismo. Yo cuando hago un programa, vocales y sonantes, lo disfruto porque estoy haciendo. Yo sé que alguien lo puede estar escuchando del otro lado, pero también yo estoy repasando cosas o aprendiendo cosas en ese momento, ¿no? Estar leyendo algo, a lo mejor sobre algo que conoce o sobre algo que, alguna biografía que yo leo, ¿viste? Vocal y sonante, un caos. De repente sale Einstein, de repente Beethoven, por ahí aparece no sé quién, aparece la locomotora. Bueno, ese, el objeto era de que cuando yo me ofrecí, ¿de qué vas a hablar? No sé, de cualquier cosa menos de, eso sí lo aclaré, de cualquier cosa menos de política. Pero, y ponerle música que llegue, ¿no? Un poco de música clásica, un poco de tango, un poco. Ese es el objeto, así que yo le agradezco que me haya. Pero me han dejado hablar mucho a mí, no. Han hablado bueno, poco ustedes. Otro día hacemos otro, yo soy no. El invitado y hablo yo, pero hoy. Bueno, no, en principio, no. Muchas gracias también. No, gracias a ustedes y gracias a Gustavo, a los chicos que están. Que forjaron esto, ¿no? Y que hay que mantenerlo también y que es tan difícil, se hace muy. Cuesta arriba todo. Todo necesita sustentabilidad, ¿no? Bueno, gracias. Entonces, gracias a ustedes. Lo último que espero quiero, que no haya sido muy monocorde y aburrido el tema. Lo último que quiero, y ya esto así para cerrar, como para ya irnos y no dar más vueltas, que de todos los temas que trajiste, que Gustavo pone correctamente durante el programa, que para el final dejemos uno que vos recomiendes y que hagas como en tus programas. Que nos cuentes algo y con eso nos vayamos. ¿Alguna historia? Alguno de los temas que trajiste, viste que vos decís el tema y tiene una anécdota, una pequeña cosita atrás. Bueno, ya le conté entonces. Está de Piazzolla, está Dios Nonino. Dentro. Creo que te traje a Dios Nonino. Bueno. Ese tema ya conté cómo surgió, ¿no? Cómo surgió en el año 1962, Piazzolla recibió la noticia, él estaba en Nueva York y vivía cerca del Central Park, y bueno, recibió la noticia, él estaba con su hijo y su hija y su esposa, la primera esposa, y ahí bueno, la hija cuenta en un libro que Piazzolla dijo: déjenme solo. Y dice, ella cuenta algo que no conté recién, dice, escuchábamos una melodía muy triste, un sonido muy triste, ella dice que estaba la puerta cerrada y escuchaban así a través de la puerta, ¿no? Y que a la hora él salió y dice, ya está, el tema se llama Adiós Nonino. Bueno, y seguramente lo va a encontrar, creo que lo traje, porque levanté así un poco. Así que bueno, muchas gracias, che. Ojalá haya salido linda la conversación. Muchísimas gracias, Luis. Thank you. ¿qué me sugiere Nuevos Aires? Y estamos llegando al final. Y Jorge, si bien para el que no se dio cuenta, la voz tuya es la misma que aparece en la presentación de programa, en el separador, todo, te vuelvo a preguntar, por las dudas quieras actualizarlo, tu concepto de qué son los Nuevos Aires. Claro, reitero lo que dije, a ver, Nuevos Aires son nuevas visiones de cosas viejas, de cosas actuales, y una visión o una propuesta para cosas futuras. Uno ve mucho, yo dije algunos nombres, ¿no?, en este mensaje que mandé. Por ejemplo, Lady Brizuela, de la familia Brizuela de La Rioja, fue la vicedirectora con que yo pude recuperar esta escuela. Y con la familia Brizuela, con Delfo Brizuela, con el Negrito Brizuela, hijo de Lady, con Manolo Díaz, inspector en CONE, en Córdoba, con Conet, que era otro inspector, con el Coronado, que era el director de la Escuela Técnica número 1, número 2 de Córdoba, con el presidente de la Fundación del Banco Córdoba, con Dionisio Díaz, importante ceramista de La Rioja, Jorge Porce, Jorge Cisterna, gente que ayudó a los aires de aquel momento y que debe tener mucho viento encima para poder transmitir a sus hijos o sus descendientes, que sepan, incluso si tienen alguna referencia y quieren mandar alguna cosa a la radio, háganlo, para que podamos alentar más esos nuevos aires. Son aires nuevos respecto de cosas que están siempre. Un poco es eso. Bueno. Y así entonces hemos llegado hasta el final de este programa. Gracias, Jorge, por haber venido de nuevo, porque ya habías venido a grabar al principio cuando se gestó este programa de Nuevos Aires. Y ahora, en este, no sé si es el 17, 18, ya perdí la cuenta de por dónde vamos. Bueno, así que gracias. Gracias a los que estuvieron del otro lado escuchando. Marilu y Menta, que mandaron mensajes. Y a todos los que han querido mandar mensajes y no pudieron porque no teníamos internet, claro está. Bueno, gracias a ustedes. Un recuerdo especial y un afectuoso a Gustavo, que no dude de que extrañé su mirada asombrosa cada vez que decía alguna cosa. Y un gran abrazo a La Curva, a su gente, a esta actividad que están haciendo y esta idea de rescatar las cosas que la gente muchas veces hace y tiene y no las transmite. Un beso para todos. Cerita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Qué sabrosito rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no lo debes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Que llegó tu madre.